por mi parte al menos, súper contenta de estar acá en este 17 encuentro, que en este contexto costó un montón. 18. ¿18? Tenés razón, claro, yo tengo la del 17 acá. 18 encuentro, bueno, ya empecé trastabillando, es así. Bueno, bienvenidos al panel. Este panel se llama Democratización Mediática, Nuevos Medios versus Medios Alternativos. Es un poco, la idea es charlar acá con quienes tenemos presentes un poquito de la actualidad de la situación de la comunicación y de nuestro rol, o pensar un poquito qué rol podemos tener como comunicación popular en este contexto tan vertiginoso, por lo menos, ¿no? Así que bueno, vamos a charlar un poquito y les voy a hacer algunas preguntas a ellos y después voy a abrir más adelante a que charlemos y quien tenga ganas de preguntar también se sume. Y bueno, hagamos una charla entre todos, que es la idea de este encuentro, que podamos ayudarnos a pensar, a crecer, a reflexionar de nuestra tarea y para que sea más efectiva, si se quiere, y para que nos construya más como medios comunitarios alternativos y populares. Así que bueno, sin más preámbulos, estoy acá con, voy a empezar por este lado, con el Mono, José, de Radio Pueblo, acá local, nuestros organizadores estrellas, que es hermoso todo lo que vienen haciendo, así que gracias. Y bueno, nos va a hacer ahí esta patita de medio alternativo. Y por este lado estamos con Mayra, periodista, escribe en Salta 12 y está también participando de otros medios, ya nos va a contar un poco más ella. Y Moncho, o Ramón Burgos, profesor de la Universidad de acá de Jujuy, entre otras cosas que hay en su currículum, que no voy a reproducir para no equivocarme nada. Pero bueno, voy a arrancar con una pregunta grande y chiquita para que me contesten de tres en el orden del que primero se anime. Pidiéndoles que se presenten un poquito más si quieren ampliar este de qué lugares participan y tal. Y que me digan brevemente qué es para ustedes la comunicación. No sé, por ahí, Mayra, Moncho, te miran, acá te miran. Ahora sí, ahí sí. Se escucha demasiado. Bueno, voy a tomar una salida elegante, ya que fui presentado como profesor. Bueno, yo soy Moncho Burgos, soy docente de la carrera de comunicación acá en la Universidad Nacional de Jujuy y también en la Universidad Nacional de Salta, en los espacios de comunicación popular alternativa y comunitaria, y con Mayra somos parte de la mesa de comunicación popular de Salta y Jujuy. Voy a salir por el lado del profesor. Digo, nosotros trabajamos siempre, cuando nos encontramos con nuestros estudiantes, un texto a partir del cual definimos la comunicación como un lugar de encuentro cultural, ¿no? Y a partir de esa definición de lugar de encuentro cultural es que la vamos problematizando y vamos trabajando para ver ciertas aristas y después llegar a pensar la comunicación popular alternativa y comunitaria. Lo que siempre decimos, y estaba interesante lo que decía la compañera de tener esta conversación, que en realidad es parte, a mí siempre me gusta pensarlo como parte de una conversación que es bastante continua y que nos encuentra con muchos y muchas de las que están acá en distintos espacios, en distintos momentos, con algunos y algunas de hace muchos, muchos años. Pero además, digo, con una conversación con, por ejemplo, el taller que tuvimos hace un ratito acá a la vuelta, que tenía que ver con los influencers y las influencers y algunas experiencias. Digo, cuando uno piensa la comunicación como un espacio de encuentro cultural, suena bonito, ¿sí? Digamos, lo primero que hay que ir después de esa idea es empezar a pensar la conflictividad que eso conlleva, ¿no? Justamente ahí hay un par de afiches acá en esta aula del CEDEMS que tienen que ver con la conquista de América, con cómo fue mirada y pensada, ¿no? Digamos, ese encuentro con otros y con otras, ¿no? Digamos, la importancia de valorar lo que esos conquistadores, no está enunciado así, pero esos conquistadores trajeron a América, pero desde qué lugar nosotros entablamos ese espacio y cómo construimos ese espacio de encuentro. En ese espacio de encuentro, digamos, una cuestión central que se venía conversando en el taller anterior tiene que ver con la posibilidad de escuchar y de poner en común nuestras trayectorias, nuestras experiencias, nuestros propios recorridos, nuestros propios conocimientos, ¿sí? Sin perder de vista lo conflictivo que eso es, ¿no? Digamos, y cómo eso se da en contextos de, eso también se dijo en el taller anterior, de relaciones de asimetría, de desigualdades, de intereses y de conflictos, ¿no? Entonces digo, por un lado lo pensaría como ese espacio de encuentro cultural, pero con todas las consecuencias que eso conlleva. Bien, Moncho. Bueno, yo lo voy a hacer muy distinta a Moncho porque fui su alumna, y la verdad que también le sumaría esta idea de proceso permanente que estamos con la comunicación en sí. Es interesante, digamos, porque nosotros, como bien lo dijo Moncho, formamos además parte de lo que es la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, un espacio que se armó precisamente con ánimos de dar cumplimiento a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en ambas provincias, porque en su momento había políticas comunicacionales que garantizaban la pluralidad de voces y la democratización de la palabra. En ese espacio de lo que es la mesa fuimos dando diferentes procesos para que esa toma de la palabra sea mucho más fuerte o sea más escuchada. Y bueno, la idea del proceso siempre es algo que acompaña no solamente en estos espacios, sino que también se vincula fuertemente con esta idea de comunidad que habita mucho en lo que es la comunicación popular, alternativa, indígena, con identidad, como la llaman otros y otras. Entonces esa idea de proceso permanente en comunidad es algo que hoy por hoy, con esta experiencia que vamos adquiriendo hace 12 años en la mesa, también es algo que nos acompaña y que nos permite seguir disputando el escenario propio de la comunicación. Gracias, y ahora te toca a ti. Bueno, compas, yo creo que es importante, bueno, primero me presento, soy Mono, de Radio Pueblo, quienes somos parte de la red. Creo que es importante el posicionamiento, siempre nosotros decimos, porque desde la comunicación nosotros generamos también mucha gente te muestra lo que está pasando en la sociedad, lo que está sucediendo hoy acá. A nosotros nos tocó cubrir todas las cosas que pasan acá en nuestra provincia, y nosotros no somos un medio más, un medio tranquilo, digo, y hay, bueno, quienes conocen acá Jujuy, hay medios de comunicación muy grandes que te implantan una idea y es la que se lleva acá en Jujuy, ¿no? Nosotros los medios de comunicación alternativos somos quienes nos toca mostrar la otra parte, quienes nos toca mostrar lo que sucede realmente. Acá hay diferentes medios de comunicación que son de diferentes barrios, de diferentes localidades, de diferentes comunidades también. Entonces es el rol que nosotros creemos desde la comunicación, ¿no? O la importancia también que tiene la comunicación y también un posicionamiento que vamos teniendo nosotros, ¿no? Las radios también. Porque no es solamente la cuestión de hablarlo, de difundirlo, sino también marcar qué es lo importante de lo que está sucediendo hoy. Por lo menos nosotros siempre lo vemos así y creemos que es importante, ¿no? Bueno, entonces apareció un poco todo esto del conflicto, del encuentro, me gustó esa idea, y de los procesos, y también aparece esto de las redes, ¿no? Una pregunta que nos hacíamos cuando empezamos a armar este panel junto con el resto de los compañeros de la red, algo de incluso vos, ley de medios de comunicación audiovisual, un proceso que viene pasando en estos últimos años en relación a la internet, las redes sociales, las distintas nuevas plataformas, los elementos quizás más baratos que van apareciendo, cada cual puede tener su camarita web, su celular, etcétera, etcétera. Y pasa algo en ese encuentro entre quienes pueden acceder a eso y lo que eso permite, ¿no? ¿Piensan que en todo ese proceso se democratiza la comunicación? vamos a empezar. Y está lindo porque ya empezamos el debate, digamos, que es esto. Precisamente. Y justamente algo que me gustó mucho que habló las diferentes personas en el taller de influencer era, ponía este foco primero en los contextos donde estamos cada uno, inclusive cada una de las provincias, para ser un poco más específicos, ¿no? Y algo que pasaba, que ella, una de las compañeras, ponía en alerta es, bueno, está el streaming y todo lo demás, están estas nuevas plataformas, están estos nuevos formatos presentes, pero ¿todos tienen internet? Es como una de las principales preguntas, si vamos al caso, ¿no? Y nosotros como mesa de comunicación, en donde acompañamos las diferentes experiencias para que se pueda dar la presencia de radio en las comunidades indígenas y rurales de Salta y Jujuy, bueno, veíamos que justamente lograr el proceso de instalar un medio, de tener el equipamiento y todo lo demás, ponele que era más fácil. ¿Qué era lo que dificultaba? Justamente la manera de producir o de hacer llegar eso que producíamos. Y una de las cosas que fuimos viendo es que precisamente, si bien la radio permitía amplificar la audiencia y demás, era obvio que la llegada de internet y estos nuevos formatos de comunicación como WhatsApp también se presentaban para viabilizar lo que producíamos. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que efectivamente no todos tenían internet. Entonces iniciamos procesos de acompañamiento de conectividad comunitaria con esta idea de garantizar ese derecho, ese servicio esencial que lo habían declarado en su momento y que ahora ya está dado de baja, y que resulta también necesario en nuestros contextos. En nuestros contextos hablo del norte argentino, en donde tenemos índices mucho más altos de pobreza, de necesidades básicas insatisfechas, en donde hay una desigualdad mucho más marcada que termina siendo muy estructural, justamente en la mayoría de los ámbitos donde nosotros participamos y acompañamos y estamos presentes. Entonces, claramente, en un contexto que tiene tiene su población con pobreza estructural, que obviamente en este contexto nacional se termina masificando, obviamente no hay una posibilidad de seguir democratizando un derecho esencial también como lo es la comunicación, digamos. En este contexto nacional en donde no se puede comer y uno termina decidiendo qué hacer y qué no hacer, la prioridad siempre va a ser comer, digamos. Entonces, ¿eso qué ocasiona? Que muchos compañeros y compañeras se alejen de los propios medios de comunicación, que se orienten a buscar otras alternativas, alejadas a lo que es una rama, un sector comunicacional que históricamente también viene desfinanciado. Entonces, como bueno, la plataforma del streaming y todo más, y todo lo demás, y el equipamiento de ellos también se posibilita, o por lo menos se está posibilitando en la gran mayoría. Si hay grandes posibilidades de sostener eso, y de eso te hablo con los grandes medios de comunicación que se trasladan a esos lugares, o si tenés la plata necesaria para hacerlo, y cuando uno consigue la plata necesaria para hacerlo, muchas veces se da en el marco individual, que es algo que también está presente. Entonces, abordar estas posibilidades de ocupar o de complementar nuestros medios con estas plataformas también llevan a fortalecer esos procesos comunitarios, porque también ahí seguimos estando un poco más ausentes. El que logra tener un canal de streaming lo logra porque así lo quiso, y bueno, prima mayormente lo que es el individualismo nuevamente, digamos, que en este contexto es lo que quieren hacer, digamos. Todos podemos hablar, pero hablo yo solito. Entonces, sabemos que también se dificulta mucho más en la llegada, porque algo que siempre nos cuestionamos, este sector de la comunicación popular alternativa, es ¿llegamos o no llegamos? ¿Llega lo que estamos haciendo o somos nosotros mismos los que seguimos produciendo para hablar de nosotros mismos? Entonces, ¿qué queremos inclusive llegar más allá? Que es algo que nos preguntamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí está, digamos, hay muchas cuestiones a seguir debatiendo, reflexionando, pero que para mí siempre terminan con esta idea de fortalecer nuestro proceso de red. Es algo esencial, digamos, que este sector lo hace, que lo sigue sosteniendo, pero que tiene que seguir profundizando un poco más. Si es que también decide complementar con esos nuevos formatos que están presentes y que se nos siguen poniendo, digamos, todo en el plano de la discusión permanente y colectiva, ¿no? Entonces eso es algo que por lo menos me sigue inquietando. No, está buenísimo pensar si es efectiva esa sensación que algunos tenemos de que todos tenemos celular o internet, es efectivamente así, es interesante porque al final los recursos siempre los tienen algunos, mismo podemos pensar que ese acceso a internet, en realidad quien ese gran medio que aparentemente es de todos, como las redes sociales, es de uno y es bastante facho, digamos. Don Elon Musk, si nos estás escuchando. Como de dónde viene ese medio de producción también. Quizás me gustaría que también respondan ustedes esta misma pregunta. Sumo dos cositas como para ahí sumar al debate, como y en esto último que hablaba Mayra del individualismo, digamos, qué pasa también con esa fragmentación que se hace de los públicos, ¿no? Porque de repente nosotros estamos hablándonos un poco a nosotros mismos o a cierto círculo, y cómo hacemos, queremos llegar a otros, o podemos llegar a otros, hay posibilidades de estas formas de llegar a otros, o qué está pasando ahí, y mismo, del otro lado, con la sobreinformación incluso, ¿no? Esta cosa de repente somos un montón de medios que estamos produciendo un montón de data lanzada a este gran nube, que hasta dónde termina siendo un encuentro real con otros, hasta dónde termina siendo comunicación y no es información lanzada, ¿no? Bueno, son un montón de cosas. A ver, sí, no, lo primero, digo, a ver, siempre los desarrollos tecnológicos y los avances tecnológicos han venido con cierta ilusión democratizadora, han venido de la mano de cierta ilusión democratizadora, que uno podría, si uno lo mirara cuantitativamente, podría decir efectivamente es así, digamos, cada avance tecnológico posibilita que más gente acceda a ese uso de la tecnología, pero como planteaba Mayra, ese escenario, digamos, lo que tiene de fondo, el telón de fondo, siempre es un escenario de desigualdad, de acceso desigual, ¿no? Digamos, de asimetrías muy grandes. Y esa es una discusión, qué sé yo, digamos, yo tengo este vicio de la universidad, pero digo que la universidad se ha discutido y se ha estudiado mucho. Además, como soy viejo, digamos, he vivido la llegada del Internet y por lo tanto la enorme ilusión democratizadora que el Internet en los años 90 planteaba consigo, ¿no? Digamos, entonces uno, y Internet es un elemento central para las discusiones que estamos planteando 20 años después. Que ahí hay un punto, digamos, de discusión posible, pero me parece que no es el más importante. Me parece que sí, que en el sentido de lo que planteaba el Mono, del posicionamiento, digamos, cuando uno piensa la comunicación, ¿sí?, como un espacio de encuentro cultural, pero lo piensa, digamos, empieza a pensar la dimensión política que eso implica y por lo tanto las construcciones de posicionamientos y demás, más allá de los avances tecnológicos, más allá de las transformaciones, más allá de lo que eso nos genere como incertidumbres, posibilidades y preguntas en cada momento, en definitiva siempre sigue siendo un espacio de disputa, ¿no? Digamos, un espacio de disputa de actores, de colectivos, de organizaciones, de proyectos, en función de cómo construir nuestros propios relatos, nuestros propios discursos, nuestras propias narrativas y cómo construir esos vínculos renovados con audiencias cada vez más fragmentadas, ¿no? Digamos, y romper con un círculo que históricamente, digamos, ha sido una espada, que es la de hablarnos entre y escucharnos entre nosotros, que por un lado está muy bien, digamos, la necesidad es, digamos, hoy se hace más patente que nunca la necesidad de construir espacios en los que nos podamos conversar y escucharnos y hablar, pero aparecen otro tipo de desafíos. Cuando Mayra hacía alusión a las cuestiones vinculadas a los procesos y proyectos de redes de conectividad comunitaria, digamos, nosotros, yo no estoy tan metido en ese tema, Mayra y otras compañeras están mucho más metidas en ese tema, acompañando desde la mesa. Pero una de las cosas que apareció como un desafío absolutamente novedoso, novedoso en el sentido de que nos partió la cabeza porque nos obligaba a pensar las cosas de otro lugar que nosotros no lo pensábamos, que es que para generar y llevar adelante cualquier proyecto de conectividad comunitaria vos tenés que tener una interlocución y negociación con un actor privado, que en la inmensa mayoría de los casos lo vamos a categorizar, como vos dijiste, como garcas, ¿sí? Pero que también uno ahí puede ver, digamos, diferencias, ¿no? Digamos, diferencias. Uno va encontrando en ese camino, bueno, digamos, hay actores distintos, digamos, con intereses distintos, las realidades no siempre son igual, digo, y ese fue un desafío muy grande, ¿no? Digamos, porque nosotros veníamos con una lógica de acompañar procesos de radios comunitarias, digamos, que bueno, la mayoría saben cómo son, digamos, y esto nos ponía en un escenario distinto, digamos, con otros actores, digamos, que no había manera, digo, ¿no? Si uno quiere emitir clandestinamente, lo puede hacer, lo ha hecho durante décadas, y lo puede hacer, pero para la conectividad comunitaria eso no funciona, digamos. Entonces, ahí aparecen, digamos, desafíos que son complejos. Una de las cosas que a mí me parece, yo veo, digamos, en este escenario, que es un escenario horrible, no importa cuándo digamos esto, lo venimos diciendo hace muchos años, pero digo, en este escenario, que es un escenario horrible, qué sé yo, nuestras experiencias estos años han sido, bueno, revisemos, digamos, volvamos a pensar, a revisar, a releer lo que siempre hemos discutido, digo, porque hay certezas que parecen que, bueno, que se han movido, ¿no? Digamos, o nuestras propias certezas, digamos, están siendo cascoteadas muy fuertemente, entonces nos parece que es importante revisar, repensar, volver a discutir algunas cuestiones. Y en ese proceso de revisión, digamos, intentamos ir encontrando todo el tiempo alguna certeza. No sé, hace un rato cuando escuchábamos las experiencias que hablaban en el taller, decían, bueno, en tiempos de crisis necesitamos volver siempre, una vez más, a construir y reconstruir comunidad y comunidades, ¿no? Bueno, entonces digo, más allá de los avances tecnológicos, más allá de la discusión sobre si son o no nuevos formatos, o cuántos de estos nuevos formatos toman de los anteriores, o cómo se vinculan, que por supuesto también hay que pensarlo y revisarlo, hay cuestiones que aparecen como todo el tiempo, ¿no? Digo, bueno, si nosotros pensamos a la comunicación como un popular, como un espacio, como una trinchera, como un espacio de disputa, como la construcción de un posicionamiento propio, bueno, siempre estamos buscando en estos nuevos medios, en estos nuevos escenarios, ¿dónde están esos intersticios y esas posibilidades? Eso no es novedoso, digamos, ¿no? Sí, por supuesto que es novedoso acercarse a lógicas que no entendemos, ¿no? Y ahí me parece que hay una cuestión fundamental, que es hacer el ejercicio, y en muchos casos aprender a escuchar a los actores y a las actoras que participan de esas experiencias. Algo que me gustó muchísimo de ese taller era la enorme diversidad de experiencias, ¿no? Digamos, de experiencias de canales de streaming o de proyectos individuales de streaming, digo, porque uno ahí tiene que escuchar y entender esas motivaciones para poder comprender esas lógicas que, además, a lo que somos más viejos, más analógicos, como decía la compañera que estaba hace un rato, bueno, a veces nos cuesta mucho, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un desafío, pero más allá de esos desafíos, hay disputas que son persistentes, ¿no? Digamos, y discusiones que son persistentes. Bueno, ¿son una herramienta que nosotros podemos tomar para plantear ciertas discusiones? Sí, bueno, entonces tenemos que escuchar, aprender, conversar, intentar hacer nuestras propias experiencias en esos ámbitos. No, yo creo que es importante, comparto lo que van diciendo, digo, creo que hace un rato me quedó sonando lo que decía la compañera, el momento también que se está viviendo hoy, la pobreza que se vive hoy acá en el país. A mí por lo menos estas cosas me hacen recordar a cuando uno se suma también, ¿no? En estos momentos de lucha, digo, ¿no? En mi caso me tocaba sumarme, debe ser en 2003, por ahí más o menos. Tenía 15 años, un pibe, digo. Todavía estoy haciendo. Pero, digo, en ese momento, en 2003, era, para tener en cuenta, 2002, 2003, en la Argentina era muy parecido, ¿no? A lo que hoy se está viviendo también. Y creo que ahí nosotros tenemos mucho que ver, digo, la comunicación, porque también son un momento donde también uno va conociendo otros lugares, ¿no? En mi caso me toca conocer la Biblioteca Niños Pájaros, que era un espacio de contención de así de chicos, de que estaban en ese momento, yo imagínate en el secundario, iba ahí a ese lugar y era un espacio de contención. Por el otro lado tenía todos mis amigos, que muchos pobres estaban guardados, qué sé yo, y uno es un espacio de contención en esos lugares, ¿no? En esos lugares nosotros fuimos conociendo, no sé, dando clases de apoyo a los chicos jóvenes de la primaria, yo iba de ese que a tercer año, y terminaba recibiendo también clases de apoyo con compañeros del que estaban en la facultad. Entonces, así me quedo, digo, en ese lugar, militándola, no sé, estábamos también en los secundarios, entonces me quedo ahí, digo, ¿no? En ese lugar uno va aprendiendo, digo, a mí me toca poner, creo que fue en el 2006, donde se hace, por ejemplo, una cancha que tenía muy cerca, donde va la policía, nos reprimen para construir ahí donde estaba la cancha, y bueno, imagínate, joven todavía, detienen, guardado, mono guardado. Después, por ejemplo, en 2006 creo que fue una represión que hubo acá en el Comodín. Bueno, a mí me tocaba en ese momento, ya estaba estudiando un poco de comunicación en la facu, y me voy interesando y me toca filmar, por ejemplo, la represión que se vivía ahí en el 2006, estoy diciendo, ¿no? De un supermercado acá, Comodín, que se da. Entonces uno va tomando, digo, ese posicionamiento en el camino, digo, ¿no? Imagínate, de joven, digo. Y después, bueno, así como esa, no sé, tenemos lo que pasaba en Palpalá, digo, una empresa que se estaban tomando también, acompañando eso. Uno ya se iba metiendo en ese lugar, ¿no? Yo pensé después estudiando periodismo deportivo, que era algo lindo, que me gustaba, pero después con todo el quilombo que iba pasando en lo general todos los días, uno va entendiendo más o menos qué es lo que te gusta de la comunicación, digo. Entonces termino cubriendo para la radio. Después, por ejemplo, también me acuerdo ahora en Malvinas, el barrio Malvinas, donde estaba Igesa queriendo conectar la luz para donde hoy está la terminal. También hubo una represión y nosotros en ese momento me tocaba cubrir frente a la policía. O sea, todo lo que iban guardando íbamos cubriendo nosotros en la radio con los compañeros. Y bueno, Mono también termina guardado ahí, digo. Creo que uno va aprendiendo también en el camino eso. Creo que uno va, en ese momento va aprendiendo, digo, y no sé, pero va tomando también decisiones, digo, ¿no? A nosotros el año pasado, con muchos compañeros que están acá, digo, nos tocaba cubrir lo que era la represión del 20 de junio acá en San Salvador, y vos tenías de un lado tenía los grandes medios de comunicación de acá de Jujuy filmando todo lo que era del lado de la policía, y del otro lado estaban todos los medios alternativos, los compañeros que estaban filmando con los celos y todo. Entonces creo que eso uno va decidiendo, va tomando también un posicionamiento y va viendo, ¿no?, qué es lo que quiere hacer, digo. Nosotros desde la radio, más vale, hay un montón de cosas que podemos hacer, que tratamos de hacer, pero cada uno también tiene un trabajo aparte. Entonces, con lo que decían hace un rato también, y lo escuchábamos esta mañana, uno busca cómo solventarse también y llegar también a fin de mes, ¿no? Pero también, desgraciadamente, o por duro que somos algunos, no dejamos esta comunicación que nos gusta, digo, ¿no? Y qué importante, digo, sostenerla, ¿no? Bueno, te repregunto de algo que estabas diciendo recién, ¿no? Que en las represiones, digamos, de lo que fue este último jujeñazo, de un lado estaban algunos medios, de este otro lado estaban comunicadores y medios alternativos ahí laburando. ¿Qué pasa ahí, digo, en esto, pensando un poco desde el lado de la sobreinformación quizás, y pensándolo un poco desde, bueno, a cuánto llegamos? ¿Qué pasa con esto de, bueno, somos 7, 8, no sé, los que sean, medios o comunicadores alternativos de este lado, que cada uno está produciendo e intentando llegar con su propio Instagram a 50 seguidores más, pero están todos, cada uno en su nichito, ¿no? Como, o no sé, quizás, bueno, ahí podrás contar qué es lo que va pasando acá con eso, pero hasta dónde quizás nos tiene que repreguntar nuestro trabajo en red ahí, ¿no? Para hacernos tener más llegada o no duplicar trabajo, no sé. Sí, yo creo que es re importante, digo. Nosotros, esto, A ver, lo que pasó el año pasado, por lo menos aquí en Jujuy, con la represión que hubo y todo, a nosotros, con los medios, como decía, vos tenías los medios grandes de un lado, los medios comunitarios del otro, y lograr que se haya difundido tanto, no es porque también estábamos solos, digo, ¿no? Acompañando, estaban compañeros, en nuestro caso, por lo menos los cumpas de la red, que estuvieron acompañando en toda la lucha, y también y que lo venimos charlando con acá, y veo algunos compañeros, compañeras, que lo venimos charlando también. Yo soy el que siempre jodo con esto. Pero digo que nosotros acá somos de diferentes medios de comunicación acá en Jujuy, y también por qué no pensar o imaginarnos también en poder construir algo en conjunto, ¿no? No sé, me acuerdo que la vez pasada hablaba con el compañero, decían, podemos armar y vamos a tomar acá el CD. No, mentira. Decíamos, en un espacio del centro, decíamos, ¿por qué no poner un pequeño estudio que podamos, de los diferentes, acá hay diferentes radios, decíamos. Entonces, ¿por qué no, no sé, Radio Pueblo que haga de 8 a 10, los compas, decíamos, del otro medio también, que estén, digo, de día 12, y así cada uno, decíamos, que nos podamos estar todos nosotros, armar algo propio, decíamos, ¿no? O sea, poder armar una red de acá de Jujuy también, que podamos comunicar y salir a decir hacia afuera también, ¿no? Las cosas que no se ven, digo. Nosotros acá tenés los grandes medios de comunicación que te imponen una forma de ver las cosas y te marcan la forma como quieren que Jujuy se vea, ¿no? Y nosotros, que podemos hacerlo, digo, con los compañeros, con las compañeras, ¿por qué no ir pensando, decíamos? A ver, nosotros tenemos la radio acá en Alto Comedero, que es bastante lejos, y tenemos diferentes medios acá cerca, ¿no? ¿Por qué no el día de mañana nosotros construir algo propio, decíamos, un medio de comunicación que podamos difundir hacia afuera lo que pasa realmente? Y creo que es lo que tratamos de hacer con la red también, pero bueno, nosotros acá, que estamos todos en conjunto aquí en Jujuy, veamos cómo podemos ir construyendo eso, porque no hace falta, digo, ¿no? Creo que es la única forma también para empezar a implementar también una idea de lo que somos o de lo que pasa realmente acá, ¿no? Digo, acá en Jujuy o en el país también. Y una cosita que bien lo explicaba José, o por lo menos que permite visibilizar, es la importancia de por sí de la comunicación alternativa, popular, con identidad. Porque precisamente, justamente con lo que pasó en Jujuy el año pasado, se pudo ver esa importancia también por otra conciencia que el argentino, la Argentina, tiene en relación a que cómo se comunica. Hoy la gente sabe que, ponele, por lo menos hay dos bandos siempre. Entonces saben que de un lado te van a decir algo y del otro otro. Y lo que pasaba con Jujuy era que muchos compañeros de otras provincias preguntaban dónde podemos ver lo que realmente está pasando. Fue una instancia, nosotros desde Salta, que no solamente en Salta, sino en otras provincias, insisto, se preguntaba eso permanentemente. Y bueno, pero ¿dónde efectivamente sabemos qué es lo que está pasando? ¿Dónde están los detenidos y las detenidas? ¿Que los van a liberar, no los van a liberar? ¿Qué pasó el 20 de junio? ¿Qué pasó el 17 de junio en la quebrada, digamos? Entonces, eso visibiliza justamente la importancia de los medios alternativos. Porque inmediatamente me acuerdo que se empezó a difundir diferentes canales, plataformas, radios de compañeros y compañeras que decían, bueno, desde acá, vean, acá van a entender y van a saber qué es lo que efectivamente está pasando. Y eso marca la importancia y el papel que juega socialmente la rama alternativa popular y comunitaria, ¿no? Porque además, y permítimelo decir, José, un suceso que pasó en el 2018 en el colectivo Radio Pueblo fue que hubo un policía infiltrado, digamos. Decime si no es importante la existencia de los medios alternativos, no solamente para la ciudadanía, sino para esa disputa del poder directamente, digamos. Y es muy fuerte, digamos, que eso se haya producido también en Jujuy, en los contextos constitucionales que se tienen, previo a lo que fue el debate de esa falsa constitución, ¿no? Entonces, eso es por lo menos algo que tiene que quedar muy presente. No solamente se habla de una comunicación alternativa que juega a favor de la garantía de los derechos humanos y la información se va por esa vía, va por esa vía principalmente, sino que efectivamente hay una disputa directa con esos grandes poderes, ¿no? Y ahí es fuerte en el sentido de la preservación física, inclusive de los compañeros y las compañeras, porque siempre tenemos que usualmente comunicar que son nuestros compañeros de los medios alternativos y populares, los detenidos también. Entonces es algo que está y que también amerita que sea comprendido en la importancia que tiene en el debate social que se da permanentemente, ¿no? Y más con estos temas, principalmente eso. Está buenísimo. Quizás me quedaba pensando en esto que decía el Mono antes, de también los medios alternativos, además de este rol que marcaba Mayra, como un espacio de contención también, ¿no? De entre las personas que lo habitan y las personas que lo circundan. Me imagino más en estas experiencias de conectividad comunitaria también, ¿no? Como algo de gente en torno de algo aprendiendo a organizarse, en este caso en función de la organización, y qué importante eso para el proceso de los pueblos en general. Y en ese sentido, volviendo un poco a estas tecnologías, ¿qué pasa hoy, digamos, con esa producción de información? ¿Hasta dónde en sus cotidianidades, en sus medios, incluso me pregunto, Mayra, desde tu rol más en Salta 12, esa producción, esa comunicación, esa información se produce colectivamente o no? ¿Hasta dónde somos individuos que estamos ahí troleando en internet y posteando cada cual su cosa? No sé, en algún momento las redacciones en los medios eran un lugar muy central donde se discutía la tapa y qué sé yo, y ahora es como, bueno, cada cual está en su casa y difunde su nota y no sé qué. En ese proceso de construcción de la información, ¿qué importancia quizás tiene o no lo colectivo? ¿Y cómo ven que está sucediendo eso desde sus prácticas concretas y cómo ven que está sucediendo en el medio en general? Ahí, perdón, hace un rato me había olvidado, estaba acordándome los nombres de los compañeros, digo. Yo me quedé pensando en eso. El año pasado lo que vos veías, vuelvo de nuevo con esto, digo, ¿no? Lo que te mostraban los grandes medios, y acá creo que ustedes conocían, por lo menos, vos entrabas a lo que hacían los compas de Radio Chaki, de Yankamaki, los compañeros de CISA, lo que nosotros hacíamos también de Radio Pueblo, era lo que, y había otros sueltos también que uno iba mostrando lo que iba pasando acá, digo, ¿no? Ayer, por ejemplo, charlando con un compañero, nos acordábamos, el año pasado, uno caminaba por acá, por el centro, y algunos te reconocían, decían, vos sos de Radio Pueblo, ¿cierto? O sea, te reconocían, digo, porque se veía, digo, eso, el tema de lo que estaba pasando en nuestra provincia. Entonces, por eso digo, nosotros es importante el marcar siempre eso, vuelvo a insistir, aunque sea cargoso, digo, el posicionamiento que nosotros queremos, digo, mostrar, hay que hacerlo, digo, porque nosotros acá conocemos, digo, en Jujuy, por lo menos vos veías una grande marcha que había, tenía por un lado la docencia, por un lado las comunidades, por otro lado las organizaciones sociales, digo, ¿no? Y a la hora de cubrir, muchos de los medios te llegaban a las comunidades, te llegaban a la docencia y a las organizaciones, por ahí no, ¿viste? Entonces, bueno, nosotros como también, digo, desde los medios comunitarios también tratábamos de cubrir eso y mostrar, porque el año pasado se levantó todo, digo, acá no era algo normal que iba pasando, ¿no? Entonces, por eso digo, nosotros es importante mostrar siempre lo que pensamos. Vuelvo a insistir, no cerrarnos solamente en lo nuestro, que es lo que decía también, es ver cómo podemos en serio empezar a caminar juntos, a caminar juntos. Esto es lo que viene pasando, porque, a ver, y siempre lo marco, digo, ¿no? El tema de que Milei ahí, hoy que está gobernando, no llegó así porque sí, nomás, digo, ¿no? Y un chabón que trabajó un montón, digo, con los medios, Y llegó por atrás, digo, o sea, nosotros muchos ni lo conocían y llegó de la noche a la mañana imponiéndose, digo, y nosotros por eso digo, ¿cómo trabajan o la importancia de los medios de comunicación, digo? Para empezar también nosotros a crecer un poco. Creo que muchos de nosotros a veces no salimos del Facebook, digo, ¿no? Y que es re loco, digo, no sé, yo tengo mi hija que ella está todo el tiempo con el TikTok y creo que el TikTok te llega un montón de... muy lejos, digo, ¿no? Y que nosotros a veces no lo conocemos y bueno, hay que empezar a hurguetear, hay que empezar a ver cómo vamos avanzando con eso para poder llegar a tener una influencia también, digo, ¿no? Bueno, eso, digo, creo que es algo muy lindo que a nosotros nos falta y creo que a muchos. Y hoy a la mañana veíamos a los chicos también, re jóvenes también que estaban ahí contando lo que hacen y es algo muy lindo, digo, que nosotros tenemos que empezar a caminar eso también, ¿no? Dejar de salir solamente por la radio y empezar a tocar los otros lugares también donde creo que son importantes y ver cómo hacemos para llegar ahí, ¿no? Estamos viejos, mono. Iba a decir, a mí me bajaron TikTok porque difundía contenido político. No le gustó y me bajaron la cuenta. Sí tiene más llegada, efectivamente. Es algo que permite, o es una plataforma de todas las que tenemos, sea Twitter, Facebook e Instagram, que tiene mucha llegada y rápida. Es rápida la llegada que tiene TikTok. Lo he comprobado. Ahora no tengo cuenta, pero sí lo he comprobado. Y en la consulta anterior, en relación a cómo se produce, bueno, nosotros somos una sección que se llama Salta 12, de Página 12. Somos todas compañeras, seis compañeras con una editora. Y pasa lo mismo, digamos, que puede pasar con un medio digital que tiene una persona y que se vincula directamente con lo que dice José, el posicionamiento, digamos. De dónde salimos a decir, a contar lo que queremos, lo que estamos produciendo, ¿no? Y nosotras permanentemente, si bien todas tenemos una redacción, pero todas trabajamos en nuestras casas, tenemos la consulta previa a los determinados temas a seguir. Yo, por ejemplo, sigo los temas vinculados a política, género, educación en su momento, y cultura, y ambiente en algunos casos, pero no tanto, digamos, ahora más centralizada en lo que es la cuestión política de Salta. Inclusive contar esos hechos o contar cualquier hecho parte del posicionamiento que nosotros tenemos. Por ejemplo, en Salta tenemos a Olmedo, Alfredo Olmedo, que permanentemente bastardea al feminismo. Bueno, ahora esto con los discursos de odio promovidos de la presidencia para abajo, vemos que efectivamente se sienten más livianos para defenestrar nuevamente al feminismo, a los transfeminismos. Y una pregunta básica, ¿nos sirve que Olmedo salga en nuestra sección? No, la verdad que no, digamos. Si vamos a definir las prioridades, yo prefiero que no salga. Salta 12 no le va a dar lugar a Olmedo. No es necesario que todos le demos lugar a todos para hablar. A veces no, digamos. ¿De qué me sirve o, digamos? Lo hablaba en una charla, ver la forma como lo comunicamos en el formato que lo comunicamos o cómo se sale. Pero tener la información para después adaptarla en esos formatos es inclusive mucho más importante para poder llegar a comunicar a través de TikTok o demás. Porque ¿qué es lo que está pasando efectivamente? Es que no se investiga, la verdad que no pasa, digamos. Es una falencia dentro del periodismo mismo que no, primero, no tenemos tiempo para investigar los periodistas porque tenemos que trabajar tres veces en tres trabajos, no nos alcanza la plata, entonces no tenemos tiempo, digamos. Pero lo que hoy se puede valorar mucho más en este oficio, que es lindo, a pesar de todo, es muy hermoso, es profundizar en la investigación. Porque cuando uno produce una investigación, la trabaja y la hace llegar a la sociedad, eso efectivamente llega, porque la gente, la gente quiere saber, quiere conocer, y siente la necesidad de ver algo nuevo dentro de todo lo que está, dentro de toda esta sobreinformación que hay, algo que decir que salió de una investigación, inmediatamente tiene atención. Ahí después vemos el formato, si lo hacemos en un video de TikTok, si lo hacemos en una nota y demás. Pero el proceso de investigación hoy por hoy resulta muy importante, porque ahí yo considero sinceramente que está la diferencia. Porque no investigamos, no se investiga, no se profundiza en los temas, y además hay temas que no se investigan por decisión. La mayoría de los casos, y te hablo de los grandes medios de comunicación, digamos, estas cuestiones ambientales o la cuestión específica del agua, vamos con eso solamente. En este contexto, en un debate del RIGI, donde cada una de las provincias ya va logrando la adhesión al RIGI, digamos, investigar en relación al agua, al acceso del agua potable, o cómo se da eso, es sumamente necesario. Entonces tenemos que darnos, ya sé, digamos, en este contexto que estamos teniendo todos y todas, pero darle un poco de lugar a esa investigación, a buscar ese dato nuevo que podamos comunicar, es una puerta de salida que yo sí veo que necesitamos hoy por hoy, porque insisto, hay temas que no se tocan, o no se investigan, deciden no investigarse. Género, por suerte, digamos, es uno que ya ha entrado en las redacciones, ha entrado en los medios alternativos y comunitarios, está más presente. Ambiente, si se quiere, porque la concepción de cambio climático, más allá de que Milei no lo considere, existe, está, es un debate internacional que se da, que es fomentado, inclusive sí, por la empresa. La profundidad que a la que se llega. Claro, digamos, visiblemente hay temas que ya se pueden seguir tocando, pero hay otros que no se tocan directamente. Entonces también esa es otra vía. Profundizar en los procesos de investigación resulta sumamente necesario. Insisto, el dato nuevo la gente lo ve y lo toma. Entonces esa es la puerta que tenemos que seguir teniendo a la hora de trabajar en nuestros equipos. Veía anotando cosas, así que... me anotaba cosas que iba escuchando, digo... Digamos, el escenario... Me agarró el momento depresivo, pero el escenario ese de hiperfragmentación, el escenario de absoluto individualismo, digamos, donde no tenemos tiempo porque todos lo hemos relatado, los múltiples trabajos, las consecuencias de asumir el trabajo, el mono hizo todo un relato todas las veces que cayó adentro. Digo, no, digamos... Que en esos contextos persistamos en la organización de proyectos colectivos, me parece que es un dato fantástico, ¿no? Digo, pero digo, y tenemos poco tiempo muchas veces para pensar sobre esos propios proyectos y sobre, ¿no? Y sobre cómo ir afrontando los distintos desafíos de cada tiempo, qué sé yo, digamos. Nosotros en las aulas hemos hablado mucho del trabajo de Chasqui de Radio Pueblo durante la represión del año pasado, ¿no? Digamos, era muy claro esto que decía, ¿no? Donde se posicionan literalmente, no es una metáfora, ¿no? Con sus cámaras y sus micrófonos, algunos medios, y dónde se posicionaban otros y de dónde transmitían, ¿no? Entonces, cuando uno llegaba el pedido de información de, bueno, che, pero ¿qué está pasando? Decíamos, bueno, miren esto, porque acá se está mostrando, ¿no? Pero ese escenario también, y no lo hemos hecho quizás lo suficiente, pero ese escenario también fue... interesante para ver esta enorme catarata de información, ¿no? Los grupos de WhatsApp, digamos, no sé, si uno se tuviera que dedicar a responder los grupos de WhatsApp no tendría vida, ¿no? Digamos, porque digo, los grupos de WhatsApp estallaban, llegaban cientos y cientos de mensajes, digamos, ¿no? Digamos, a uno le mandaban cosas y esto decía, che, pero chequemos, esto es verdad, esto pasó en el corte, no pasó, ¿dónde pasó? No, digamos, fue como un momento muy particular para poder observar todas esas cuestiones, ¿no? Digamos, cómo claramente se podían constituir desde algunos colectivos, de algunas experiencias, un tipo de discurso que nos servían para romper el cerco mediático que los grandes medios estaban construyendo, pero al mismo tiempo, cómo no estamos ajenos a toda esa enorme circulación de basura, ¿no? Digamos que hay todo el tiempo, que es muy compleja de separar y de descifrar. Esto que decía Mayra, digamos, una opción, un pequeño punto para trabajar eso, es recuperar algo que no es nuevo, digamos, el hecho de la investigación y la rigurosidad en el trabajo, digamos, no es algo nuevo, pero sí es algo que se ha perdido. Hoy me llamaba la atención y me gustó mucho cuando las compañeras, el compañero de Polenta para Revolver, contaban su experiencia y decían, bueno, básicamente nosotros queríamos decir algo, no teníamos dónde decirlo, lo construimos, ¿no? Digamos, también construyendo una genealogía de décadas y décadas de experiencia de distinto tipo, más allá de las tecnologías de organizaciones y colectivos que se construyeron así, lo construimos, pero además decía, cuando nosotros queremos decir algo, estudiamos mucho, investigamos mucho, ¿no? Entonces digo, bueno, ahí hay una puntita para explorar, como dice Mayra, de fortalecernos desde la seriedad y la rigurosidad de la construcción de un discurso en momentos donde la palabra básicamente no vale nada, ¿no? Digamos, de la figura presidencial para abajo, pero en muchos órdenes de la vida. Bueno, justamente iba a preguntarles un poco en esto de esa palabra que no vale nada. Igual, no solo nosotros reflexionamos sobre la comunicación. Pareciera no valer nada, vamos a decirlo. No solo nosotros reflexionamos sobre la comunicación, porque evidentemente del otro lado, pongámosle el gobierno actual, hay toda una estrategia comunicacional, desde el personaje que tiene montado el vocero Adorni hasta la forma de intervenir en las redes y demás. No es nada al azar. Y bueno, un poco preguntarles a ustedes qué opinión les merece, cómo ven que funciona eso, y quizás cómo ven que funciona acá en particular en Jujuy, en Salta, en estos territorios, digo, incluso si hay alguna estrategia particular que se esté tomando de los gobiernos locales, digamos, que bueno, a mí se me escapa. Y si es desde nuestros lugares, hasta dónde es algo que nos tiene que marcar agenda o no, ¿no? Como en esta discusión que de repente gana mucha visualización, porque bueno, tienen esos recursos, hasta dónde discutirles o no y demás. Creo que lo que hoy hace el gobierno, para mí es muy parecido, me hace, creo que mucho, siempre por ahí con algunos compas lo charlamos, esto que es muy parecido a lo que fue Jujuy, ¿no? Digo, recordemos, nosotros el año pasado teníamos todo lo que era el malón acá, lo de la reforma acá, lo que se implementó, o cómo fue implementada la reforma acá en Jujuy, con toda la lucha que había de todos los espacios, la represión que hubo, las detenciones que hubo. Me acuerdo los compas de Pumarca, no sé, tuvieron 3 represiones en un día. Los compañeros de Abrapampa también tuvieron una represión ahí, una apurada de la policía. Todos los que estaban aguantando, en todos los lugares. Cómo se fue implementando esta, ¿no? El tema de la reforma, que es Jujuy. Y lo que hoy se está viviendo en todo el país, la lucha nuevamente, las represiones que veíamos hace unos meses en Buenos Aires, creo que era muy parecida a la que nos pasaba acá. Entonces decíamos, ¿cómo ir viendo también eso para que podamos ir unificando cosas? Yo sigo insistiendo con eso, ¿no? Hay un montón de cosas que nos van a seguir pasando, y creo que estamos en un momento muy importante, porque a ver, hay espacios, organizaciones y todos los espacios donde había un montón de compañeros, personas que en este momento más difícil, creo que vos veo hoy quiénes son los que están, ¿no? Los compañeros, los que siguen estando y los que están posicionados también, y con lo que uno puede contar también. Entonces uno creo que es importante esto tenerlo en cuenta, porque nosotros hoy hay que ver cómo avanzamos un poco más, nos hermanamos un poco más y empezamos a construir algo un poco más en conjunto, para poder luchar, ¿no? Porque adelante no es, lo que tenemos adelante no es un peque nomás, que está loco, posta, pero no es así nomás, ¿no? Tienen algo bien armado, o sea, nosotros hay que ver cómo lo empezamos a caminar en conjunto, todas esas cosas, y para ir parándonos también, ¿no? No de frente, sino parándonos también como medio de comunicación y empezar a implementar también una forma de pensar, una forma también de nosotros de decir las cosas. Creo que tiene que ser, o en este momento es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Difícil la pregunta, ¿no? Difícil. A mí me resulta difícil pensarla, cómo responderla un poco. Es que se me viene algo, y perdón, porque viene la cuestión. Estamos en un país que no es federal, principalmente. Y como sos de Buenos Aires, y para nosotros todos Buenos Aires, ¿ah? que no, no es federal. Sabemos que hay una gran asimetría en eso, digamos, queramos o no queramos, no estamos en un país federal, la escucha inclusive entre el norte y el sur es muy diferente, solamente hablando de la cuestión indígena, si quieren. Vos le preguntás a un compañero de Buenos Aires, inmediatamente te dicen, si decís indígena, mapuche, y nada más, y cerramos ahí, cuando justamente Salta y Jujuy son una de las provincias donde más pueblos hay, más lenguas se hablan incluso, pero el norte no termina existiendo para esa ciudad autónoma de Buenos Aires, para ese gran Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires, para el conurbano, inclusive en ese ámbito. Entonces, también, digamos, está el cuestionamiento o la pregunta de cómo llegamos o queremos llegar a Buenos Aires. Para mí hay una necesidad de cada uno de los medios tomar esas definiciones prioritarias, en donde la primera tiene que seguir siendo fortalecer las comunidades, nuestros lugares donde estamos presentes, donde necesitamos que lo que estamos pensando se escuche entre nuestros vecinos y vecinas, que se fortalezca como prioridad eso principalmente, y después nosotros decidir qué queremos comunicar o no. A ese Buenos Aires ahí que parece que todo lo decide y lo termina decidiendo también, ¿no? Entonces, en ese contexto también de desigualdad política, también hay que saber definir qué queremos comunicar y cómo lo queremos comunicar. Después hay temas que, periodísticamente ya sobresalen y se imponen, como lo que es lo que pasó, por suerte, lo de Jujuy. Pero después, nosotros sí creo que tiene que haber esos criterios en cada uno de los espacios de definir qué temas queremos que efectivamente lleguen a otras provincias, lleguen a otros lugares, y qué temas son necesarios para que nuestra gente, para que quienes están alrededor de nosotros puedan comprender mejor, y en ese caso sumarse un poco más a la escucha, sumarse al posicionamiento, que resulta esencial. Y dar una pelea un poco más organizada, ¿no? Porque si hay algo que se está viendo es que desde la presidencia y todo ese equipo hay una organización, como bien lo dijiste hace rato, digamos, están organizados, tienen las definiciones claras, vienen trabajando en relación a ello y hoy tienen la presidencia, digamos, lamentablemente. Entonces, para mí tienen que ser esas dos cuestiones, fortalecer propiamente nuestra propia comunidad con nuestro posicionamiento, y de ahí definir qué queremos comunicar por fuera de nuestro lugar o no, y cómo lo queremos hacer. Difícil de la pregunta sin dar la respuesta, porque digo, si, digamos, claramente no hace falta ni discutirlo, que la estrategia comunicacional de Milei es excelente, digamos, es absolutamente eficaz y efectiva, si no, no tendríamos el desquiciado que tenemos de presidente. Pero además digo de que es eficaz, efectiva, pelea en términos novedosos, digo, no sé, en los años 90 creo que empezamos a acuñar la idea de la batalla cultural, y nos respondían, no, ¿qué batalla cultural? Digamos, ustedes hacen un periodismo militante, intencionado, politizado, no sé qué, y este viene y dice, no, por supuesto, las batallas culturales, voy a hacer mierda culturalmente, que es lo que nos está haciendo, ¿no? Entonces digo, ahí hay una capacidad, digamos, de eficacia que es inaudita, me parece, hasta ahora, digamos, la capacidad de instalación de agenda y de construcción de enemigos que tiene es muy potente, ¿sí? En Jujuy se ha venido diciendo hace varios años ya, ¿no? La idea de pensar a Jujuy como un laboratorio en relación a varias situaciones, y en ese laboratorio que ha sido Jujuy, digamos, que lo fue, digamos, lo fue con el macrismo, pero lo fue también, ¿no? Digamos, en el proceso de reforma constitucional, que hoy no puede pensarse al RIGI sin ese proceso previo, ¿no? Digamos, de política. Y en todos esos años la construcción de enemigos y enemigas ha sido también bastante eficaz, ¿no? Digamos claramente la figura de Emiliano Sala, pero uno podría mirar para atrás también en los años 90 otras figuras, no sé, la pandemia, la Cholita o lo que fuera, ¿no? Digamos, la construcción de esos discursos que sintetizan en una figura, en una consigna, en alguien, muestra una eficacia y un alcance que claramente nosotros no tenemos, ¿no? Pero bueno, me parece que, no sé, en algún punto es un fenómeno que hay que tratar de, primero tratar de entenderlo, porque si nosotros nos quedamos con la idea y la crítica solamente que es un desquiciado, nos perdemos la posibilidad de entenderlo, que, digamos, por qué tenemos al desquiciado ahí, ¿no? Digamos, evidentemente el desquiciado ha tenido y tiene una habilidad y una capacidad de síntesis de una serie de cuestiones que vienen de arrastre, que le permiten, digamos, mantener ese discurso, digo, ¿no? Nunca había pasado hasta ahora que este tipo de políticas tengan un consenso social tan grande, ¿no? Entonces ahí claramente nos obliga a repensar y a revisar y nuestras estrategias, que no sé cuáles tenían que ser claramente. La pregunta que nos queda para seguir respondiéndonos en este encuentro, vamos a ir llegando al final, creo que a la brevedad va a estar el almuerzo y posiblemente quienes estén más temprano incluso tengan hambre. Yo por mi parte les voy a hacer la última pregunta y les pido al público presente si quiere pensarse algo para preguntarle a UNE o a todos los panelistas y abrimos un poquito la charla. Así que en este contexto, que un poco por allá Moncho resumía, recuperando todo lo que se vino diciendo de los espacios de contención, de la necesidad de profundizar en la investigación, de la necesidad de profundizar en las redes locales más grandes, etc. Entonces, quizás un resumito de lo que para ustedes tiene de potencia en este contexto lo comunitario y lo identitario. Una importancia grandísima, ¿no? Mantener la identidad en este contexto es sumamente importante y esa comunicación, composición también, digamos, es un escenario que inclusive nos llega a esto que decía Moncho, a discutir cosas que ya las teníamos totalmente supuestamente resueltas y hoy las volvemos a debatir y hicimos bien o no hicimos bien, estamos bien o somos quienes somos, no sé, como toda una gran cosa que se discute, pero que es necesaria justamente para volver a posicionarnos más fuertemente en nuestras bases, ¿no? Yo creo que es algo que es importante porque permite esa pequeña diferencia en relación a todo lo que estamos dando. Quizás se habilite a golpes más fuertes o no, también. Bueno, esto también es algo que quería decir, digamos, la persecución permanente a los periodistas y a los comunicadores es algo que está muy fuerte, que es algo que preocupa internacionalmente inclusive, no solamente, o sea, se ha acrecentado en este contexto, pero es algo que siempre está presente, digamos, ahí es la importancia justamente de la comunicación, como hoy la libertad de prensa y la libertad de expresión se padecen en la Argentina y no se cumplen, la verdad que en la mayoría hay situaciones donde se ve que no se cumplen, resulta grave, entonces ahí es nuevamente la importancia de la comunicación en sus diferentes denominaciones, popular, alternativa, comunitaria, y sobre todo la identidad en donde te vienen a medir entrar, digamos, ¿no? Como no te respetan, no respetan nada, y bueno, el posicionamiento fuerte tiene que estar permanentemente, ahora más que nunca. Yo digo, a ver, la derrota es durísima, digamos, las perspectivas son dificilísimas. Yo dije hace un rato que era necesario que revisemos y repensemos nuestras prácticas, nuestros posicionamientos, pero después la conclusión para mí sigue siendo la misma, digamos, no hay posibilidad de construir, digamos, una salida que no sea colectiva, una salida que no sea comunitaria, digamos, una salida que no sea entre varios, más allá de los discursos que están tan en boga. Bueno, tenemos que dar una batalla que es muy difícil, que la tenemos muy puesta arriba ahora. Yo no sé, digamos, si es por vejez o qué, pero que a mí la respuesta siempre me parece muy clara, digamos, ¿no? Digamos, revisar nuestras propias experiencias, aún esos trayectos individuales exitosos que por ahí hoy también se conversaban a la mañana, digamos, es imposible hacerlo solo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es una pelea persistente, digamos, ¿no? No hay otra salida que lo del colectivo, digo. Cuando uno recorre, cuando uno escucha las distintas experiencias, pero bueno, alguno lo dijo claramente, cuando uno recorre la vivencia de una, que son muchas y muchas y muchas, de qué significan esos espacios de construcción colectiva en nuestras vidas, digamos, y cómo la transforma, bueno, digamos, la apuesta necesariamente tiene que va por ahí, digamos, ¿no? Pero no es solo una cosa de una creencia ceguera, de una creencia ciega, ¿no? Digamos, me parece que hay un montón de ejemplos que nos permiten, digamos, plantear qué es mejor, ¿no? Y es mejor y más lindo, más divertido. Hoy a la mañana se hablaba también de la necesidad de recuperar la diversión y lo lindo y el disfrute, ¿no? Bueno, digamos, colectivamente más lindo. Se me ocurre un ejemplo que sería muy grosero decirlo acá, pero me parece que va por ahí. Sí, creo que es muy importante, digo, y volviendo un poco, che, me sentí viejo, ¿no? Pero digo, creo que volviendo un poco atrás, creo que lo colectivo es muy importante. Como comentaba, a nosotros cuando fue la represión en Malvina, que como decía, nos detienen adentro. Si en ese momento nosotros desde la radio no teníamos la salida hacia afuera con la red, digo, a nosotros, si bien a mí creo que entiende como a las 11 de la mañana, algo así, a las 4 de la tarde ya estaba afuera el mono, digo, pero era por cómo estaba la red en ese momento, cubriendo, digo, ¿no? Y cómo salió hacia afuera en ese momento también, o sea, cómo se conoció también eso hacia afuera. Entonces creo que eso es algo importante, digo, porque no era lo mismo, no sé, uno que estaba filmando o que estaba sacando fotos así nomás, y el otro, a ver, yo digo, yo siempre hice, no sé, un año en comunicación, hice después otro año de periodismo deportivo, nunca se terminó de recibir mono, pero en ese momento era un periodista que estaba detenido ahí adentro, que estaba cubriendo, era un periodista que estaba detenido, estaba cubriendo las cosas, y cómo eso hacia afuera también sale, y también cómo es la importancia, digo, ¿no? De que se conozca y lo terminan soltando, digo, a las 4 de la tarde. Me acuerdo que varios, allá había un compañero también de Malvina, digo, muchos lo estuvieron detenidos, terminaron saliendo después de las 10 de la noche, al otro día también. Entonces digo, ¿por qué también es importante nosotros la comunicación, digo, ¿no? Y después creo que es también importante marcar que nosotros en lo comunitario, digo, tratamos de caminar siempre y uno puede caminar tranquilo también, digo, ¿no? Porque así también se han acercado también un montón también queriendo comprar el año pasado cuando uno estaba cubriendo, te llegaban propaganda de todos los medios también para agarrar también ese laburo, o sea, te ponían plata, también te querían poner para que salga eso y que se muestre, ¿no? Lo que estábamos cubriendo, que se muestre hacia afuera. Y también decidimos no hacerlo, digo, porque uno puede caminar tranquilo, digo, con eso, o sea, por eso creo que es importante, digo, ¿no? Lo comunitario creo que es lo más tranquilo, y todas las cosas que nosotros vamos haciendo, vamos realizando en nuestra radio, a pulmón todo, digo, nadie nos puso un mango ahí, vamos de a poco levantando eso, las cosas que le vamos cambiando, lo vamos haciendo todo al pulmón, y creo que es la forma de poder caminar tranquilo, ¿no? Y que tampoco lo hacemos solo, digo, por eso también hay una red atrás, digo, de compañeros que todas estas cosas que hoy nosotros estemos haciendo, estos talleres, charlas y demás, hay una red atrás, digo, de compañeros acompañando esto, ¿no? No es algo que caminamos solo, digo, ¿no? Creo que también es importante poder marcarlo, digo. Bueno, muchas gracias a los tres, me lo hicieron muy fácil porque la verdad que dijeron un montón de cosas súper interesantes, y bueno, abro a ver si alguien de por ahí del público le quedó alguna pregunta, alguna reflexión también, o algo que quiera abrir, cerrar, puntear, destacar, etcétera. ¿Allá? Dale. ¿Te animás? ¿O alguien que le pase el teléfono? Si llegas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿ ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Coincido mucho con Mayra y con Moncho, puede ser. El Jujuy, más allá de que todo el mundo cree Jujuy Salta, por Mayra, cree que no existimos, que no marcamos agenda, sí marcamos agenda el año pasado con lo de los pueblos originarios. Y se ganó, o sea, Morales perdió y llamó poderosamente la atención de que nosotros con la reforma de la ley de Jujuy, que era chiquita, ganaron los pueblos originarios. O sea que cuando el pueblo se manifiesta y se expresa, y la verdad siempre sale a luz. Y es entendible que muchos colegas que trabajan, entre comillas, en los multimedios, que son 13 en Jujuy, tienen una bajada de línea, tienen intereses perseguidos, pero muchos de esos colegas también compartieron información con el país para que se sepa. Y mucha de esa información salió de ustedes, de los medios alternativos, populares, comunitarios. Entonces ganaron. Entonces cuando se trabaja, cuando se puede, cuando se compromete, se llega al objetivo. Y no es hora, digo, la pregunta para los cuatro, no es hora de hacer un mea culpa o la autocrítica y de solamente esperar al último momento del conflicto para mostrar lo que sucede y no hacerlo todos los días o las 24 horas, porque la comunicación es casarse con la profesión. O sea, no, si no somos oficinistas y si yo trabajo en horario comercial, no es hora de hacer un mea culpa y decir, bueno, todos los días vamos a marcar la agenda. Es entendible lo que dice el Mono, de que, bueno, esto es a pulmón, hay que hacerlo a veces de manera analógica, rudimentaria, pero bueno, se puede hacer con un teléfono, se puede hacer con una camarita, bueno, vos que tenés, yo tengo esto, con 10 personas se puede armar con 10 personas podés armar una agenda y podés hacer un grupo humano importante y podés cubrir todo, audiovisuales, gráfica, redes sociales. No es hora de hacer una autocrítica y decir, bueno, no nos relajemos o esperemos el momento más complicado para que la gente sepa la verdad, porque ustedes dicen la verdad, los medios importantes por ahí tienen intereses. Contamos desde nuestra posición. Me encanta ese tema, me encanta porque hay algo que yo lo planteo permanentemente, que es la necesidad de continuar los temas permanentemente. Y se los comento en base a la experiencia propia del ejercicio periodístico que vengo teniendo. Les decía que justamente yo sigo política, género y educación en su momento, entonces solamente estar orientada a esos temas me permite seguirlos, que es algo que te da la facilidad de comunicar más rápidamente porque ya sabes cómo viene siendo la situación. Creo que el desafío que nos tenemos que dar es continuar los temas. ¿Por qué? Por muchas cosas. Primero, nos permite formar a compañeros en determinadas temáticas. Eso es algo. Y después a ese compañero le permite seguir formándose. Entonces ya tenemos, vamos teniendo compañeros que se enfocan en temáticas que, en el caso que suceda, como sucedió en Jujuy, que explotó todo así a nivel nacional y se logró, para mí también se logró esa imposición, este compañero es el que sigue justamente este tema y él con él habla, porque él te va a saber explicar todo. Entonces yo creo que esa posibilidad nos tenemos que dar porque nos permite crecer muchísimo más en el colectivo organizado y además en la inmediatez de comunicarlo. Vamos a tener más facilidad para decirlo más rápido, digamos, porque tenemos toda esa base de seguimiento ya. Y yo sí considero que hay todo un desafío de dar continuidad a las temáticas, que es esencial. No solamente por el medio y para el crecimiento del medio, sino para el crecimiento de nuestros propios compañeros, que los va a permitir posicionarse en otro lado, que eso te puede abrir otras puertas, que puede llegar a que suceda algo, no sé, se habilite algo y nuestro compañero pueda estar ahí, digamos, es como mucho más grande. Yo creo que esa posibilidad de formar a nuestros propios compañeros también es algo que tenemos que afrontar, ponerlo como una de nuestras prioridades en nuestros propios medios y seguir eso, ese camino, pero sí es algo que yo también coincido que se tiene que fortalecer más que nada. creo que es importante ahí. Hace un rato anotaba lo que decía el compañero. Esto que el año pasado, por lo menos cuando pasó acá, es verdad que los grandes medios no lo podían cubrir, pero también varios medios de comunicación o periodistas nos mandaban las cosas, porque ellos no lo podían subir en su página, no lo dejaban subir, y ellos nos mandaban fotos, nos mandaban videos, y nosotros podíamos también compartirlo desde nuestra red, digo, ¿no? Entonces, claro, ellos cubrían lo que tenían que cubrir, porque bueno, sos de Boca, tenés que hablar bien de Boca, sos de River, tenés que hablar bien de River. Pero muchos de ellos, por el tema de la ética profesional, también fueron los que acercaron ese material a nivel nacional. Sí, sí, por eso digo. De ellos pasaron, muchos compañeros de ahí también nos pasaban cosas y nosotros lo replicábamos. O sea, pobre, no podía salir su voz porque también lo terminaban echando, pero nos pasaban las imágenes y nosotros lo compartíamos. Digo, entonces, creo que es muy importante también eso, remarcarlo. Y después creo que, ¿cómo hacemos nosotros para difundirlo más y cómo también hacemos para sostener eso? Creo que es en la lucha que estamos todos, ¿no? No sé, cada uno también tiene un trabajo por aparte, digo. No sé, nosotros en nuestra radio, no sé, tenés profe, compañeras que son profe de danza, que andan por ahí, dando clases de danza, tener la otra compañera que está en la feria, digo, casi todos los días. Bueno, eso es lo que los colectivos que nosotros tenemos, digo, ¿no? O sea, es lo que sostenemos y que en horas distintas de nuestro laburo podemos estar, digo, ¿no? Y aportamos desde ahí, digo. Por eso se nos recomplica también, por eso también lo discutimos y decimos, lo que decía, estábamos haciendo cambio en la radio para que podamos nosotros empezar a transmitir también en vivo y capaz que de ahí también empezar a crecer, ¿no? Decíamos, empezar a no tener tanta mezquindad también o no tener tanto rencor a lo que son las publicidades, qué sé yo, pero más vale, no, nosotros no vamos a hacer publicidad, no sé, a Egesa, a los grandes empresarios de acá, ¿no? Pero sí puedo hacer publicidad a los vecinos que tienen, no sé, negocio ahí cerca también. Empezar como no, a empezar a trabajarlo nosotros también desde lo barrial, que a nosotros nos toca, digo, como Radio Pueblo estar, pero también empezar a levantar publicidad y empezar también a trabajarlo eso, ¿no? Cosa que el compañero o la compañera en vez de estar atendiendo una feria, puede estar hablando, digo, en el micrófono y pueda estar transmitiendo y también ganando unos mangos, digo, porque si no, es complicado sobrevivir, digo. Bueno, presento Alejandro de Radio Chasqui. Me llevo hoy dos imágenes, ¿no? Muy fuertes. Una que esperanza y otra que preocupa, ¿no? Primero decir, bueno, que para poder avanzar, estoy seguro de esto de la memoria. Y no esquivar esa memoria, no hacer una vista al costado, porque hoy es un día en donde hay tres palabras que me quedaron desde la mañana hasta el momento en que habló Moncho, que fue reencontrarnos, que es necesario reencontrarnos entre espacios, entre pensamientos, entre colores, porque es una realidad los colores. Nosotros lo vivimos en Radio Chasqui y hoy tenemos la instancia de reencontrarnos, reorganizarnos. Hoy se propone una reorganización, ¿sí? Con este encuentro hermoso, nosotros agradecemos. Porque el año pasado, cuando estábamos del otro lado de la vereda y recibíamos las balas, y recuerdo ese puente cuando compartimos la última trinchera, ¿no? Que fue el puente ese ahí en la estación Sigma, que éramos la última resistencia, y que creo que no nos atacaban porque teníamos detrás una GNC. Creo que no nos hicieron mierda porque teníamos detrás una GNC y estábamos con los compañeros de Radio Pueblo. Y en esa reorganización me parece que agradecer también al RNMA, ¿sí? Porque fue uno de los espacios que nos abrazó, porque había mucho miedo el año pasado. Nosotros lo vivimos en carne propia. Yo vengo de un barrio donde hay cientos de policías, ¿sí? Muchos amigos que son policías, amigos, conocidos, y nada, fue fuerte. Fue fuerte esto de exiliarse, lo escuchaba al Coya, Miguel, de exiliarse, de irse, de cuidar la familia. Y me quedo con el último, con lo último que dijo el Moncho, ¿no? Repensar, que lo remarcó varias veces. En este repensar, creo que tenemos las herramientas humanas para hacer un producto de calidad y para dar una batalla cultural, como dijo el Moro, como lo dijo el Moncho, perdón, a estos medios de comunicación masivos que hay en la provincia y a nivel nacional. Tenemos esa herramienta humana que la verdad que hoy está muy distanciada por los colores, por las reivindicaciones, por el individualismo. Y eso hace que a mí me preocupe, porque el año pasado en el encuentro de comunicación de acá de Salta, mientras cerramos el encuentro, rogábamos a algunos esto que ya se venía a venir, ¿no? Este personaje tan nefasto que hoy lo tenemos. Y nada, yo creo, Mono, yo creo, Moncho, compañeras y a todos los presentes, que tenemos las herramientas humanas necesarias para formar un canal y una red de comunicación tan enorme para romper el cerco mediático que rompimos el año pasado los medios alternativos y los medios indígenas. Solo hay que sentarse y dejar un poco el individualismo. Pensar desde lo comunitario. Ese es el punto de partida para que repensemos mucho. Y refuerzo todo lo que dijo el Mono, porque vivimos todo, Mono. Malvinas, Ejeza, Purmamarca, la legislatura y muchos lugares donde nosotros estábamos del lado donde llovían las balas, con la cámara, con el celular, con todo lo que fue. Así que eso, yo por lo menos, no me lo quita nadie, se lo transmití a mi familia y marcó un antes y un después. Si nosotros dejamos de pensar un poquito desde lo individual, me parece que es el primer paso para empezar a construir desde este espacio, desde este encuentro, y soñar en eso, bueno, porque él decía que no se acuerda con quién había hablado, habíamos hablado nosotros dos de ese espacio acá en el centro, de que haya varios medios de comunicación disputándose horarios, contenido, nada, hacerlo político, esa herramienta, nada más. Sí, la pregunta va en la línea de invitación en realidad, porque a las 2:30 arranca el taller transfeminista de reflexiones sobre los cuidados antirracistas, y esto invitarles a la... Pero lo pensamos también que el gobierno actual, ¿no?, viene atacando al movimiento feminista transfeminista, a los discursos de odio que ustedes ya nombraron, y la importancia también que nuestras coberturas alternativas comunitarias y populares también sean pensadas desde un lugar de cuidado hacia las mujeres y disidencias, a nosotras que somos racializadas también, porque también vienen por nuestros derechos y ahí la cuestión dentro de nuestros espacios mixtos también es una discusión que cuesta un montón y que necesitamos que en estas reflexiones y en estos encuentros también participen nuestros compañeros varones. Y en esa línea también preguntarles un poco cómo vienen desde Salta o desde acá, desde Jujuy, quienes están haciendo o en docencia o bueno, vos acá en Radio Pueblo, ¿no? Como en la mesa, tejiendo esto también dentro de los espacios. Porque cuesta esto por el laburo que se tiene que muchísimas cantidad de horas porque todo está precarizado y cuesta más organizarse al mismo tiempo y bueno, y cuesta también ahí sostener redes y bueno, eso. Sumemos la pregunta ya del compañero que quería preguntar y ya hacemos las últimas respuestas para que gracias. No me... En realidad tenía tres, pero bueno, las que quieran responder. Si de alguna manera me llamó la atención que no estaba presente la estatalidad o el Estado en el marco de esta conversación, las implicancias que tiene en la vida cotidiana de los medios alternativos, el Estado, y así como el mercado en todo caso es un problema o en todo caso un asunto ahí que está dando vueltas en las definiciones de los medios, en la cuestión de la estatalidad. Y después un asunto ahí que también, más en términos conceptuales, y el profe lo planteó sobre la batalla cultural, hasta qué punto o por qué la hegemonía no es posible pensarla desde la esfera alternativa o a veces eso como que queda solamente supeditado a los medios que se denominan hegemónicos. Y lo tercero es sobre si es posible esta la idea de sindicalizar o pensar en un espacio para los comunicadores populares como una herramienta más. Bueno, programa. Vamos respondiendo esto porque ya son cuatro preguntas y ahí vemos cuánto tiempo queda. Bueno, vamos rapidito entonces, nos van. Están esperando para el almuerzo, allá nos apuren. No, lo que decía la compañera, lo retomo, en esta necesidad de también la discusión efectivamente y los discursos de odio hacia los feminismos, los transfeminismos, es algo sumamente grave, es gravísimo, porque además si lo ponemos en estadísticas y números y demás, son las mujeres comunicadoras y periodistas las que más sufren violencia, tanto en redes como físicamente, ¿no? Eso es como un dato para tenerlo muy presente. Y en ese marco, yo es algo que vengo debatiendo con mis propios compañeros, compañeros varones, que es que asuman la responsabilidad que les toca también. En esto de no solamente formarse, porque sinceramente creo que la gran mayoría no se forma en género, es necesario que se formen, que asuman esa responsabilidad que les toca no solamente como varones, sino como comunicadores, una doble responsabilidad. Y insistir, digamos, el ejercicio de la comunicación, el oficio del periodismo, el oficio de comunicar, es una responsabilidad muy grande y para eso creo que todos tenemos que asumir las responsabilidades que nos tocan. Yo lo vengo debatiendo mucho con mis compañeros varones allá en Salta, pocas veces escuchadas, como siempre, porque armamos espacio y somos las mismas que estamos siempre. Necesitamos que los varones asuman la responsabilidad y se involucren. Porque efectivamente, en este contexto donde estamos actualmente, no solamente peligra nuestra integridad, ya sea psicológica, emocional, sino física, a ese nivel. Entonces necesitamos que nos acompañen, que vamos a la par, y insisto yo, que asuman las responsabilidades que les toca también en este contexto de debate. Porque en esto no, pero yo no soy así, porque lo dicen la gran mayoría, yo no soy así, bueno, vos no sos así, pero estás en una sociedad que sí es así, digamos, la gran mayoría lo es. Entonces necesitamos que nos acompañen, que se formen y que, bueno, se involucren principalmente, porque la verdad que también nos terminan dejando solos en un contexto donde efectivamente nos violentan todos los días. Eso por un lado, porque lo vengo repitiendo y creo que tenemos que lograr que se comprenda, digamos, en ya niveles de peligrosidad física que se pueden llegar a dar. Y lo segundo, la cuestión estatal, me impresiona, siempre lo recuerdo como una de las primeras acciones del macrismo para marcar la importancia de lo que es la comunicación, que la primera acción del macrismo fue intervenir AFCA, digamos. para después transformarla en el Ente Nacional de Comunicaciones, que hoy no tiene dependencia de las provincias, también, digamos, cómo se va marcando. Y nosotros somos un Estado de Derecho, eso también, digamos. Entonces el Estado está presente justamente para poder posibilitarnos esa garantía y el ejercicio de esos derechos. Hoy por hoy, claramente el derecho a la comunicación no se está ejerciendo de la manera más efectiva. Entonces hay una cuestión que está presente en el Estado como una posición que se tiene de no ejercer este derecho. Después, en cuanto al acompañamiento, otra de las medidas que siempre se tuvo en este contexto de la Libertad Avanza en la presidencia es que se congeló la pauta, digamos, con este discurso de, bueno, todos son unos comprados y unos vendidos, que son pautas millonarias y demás, ¿en dónde, digamos? Bueno, efectivamente, en las provincias esa distribución de la pauta nacional tampoco era tan efectiva, ¿no? Me acuerdo que una de las acciones que habíamos logrado después de no sé cuántos años fue que a través de la agencia TELA se posibilita pauta a algunos medios indígenas de Salta. Se logró el año pasado, nos duró 2 meses, creo. Que desde que iniciamos el trámite, logramos todo, cambió el gobierno, 2 meses. Y de las 15 radios que había en Salta, 2 tuvieron. O sea, también, y una de las compañeras lo dijo en el taller de influencer, esta distribución necesaria de la pauta igualitaria, porque efectivamente se distribuye, se está distribuyendo, a pesar de que dicen que está congelada y demás, se está distribuyendo, hay desembolsos millonarios, pero no de manera igualitaria, en esa concepción de lo que es inclusive la ley de servicios de comunicación, si queremos ir con el 33% sin fines de lucro, privado y estatal. Entonces ahí hay una falencia histórica, es una demanda que se viene discutiendo, que no se quiere discutir inclusive, hay proyectos de ley presentados y demás, no se termina de dar el paso nunca en la discusión y creo que es algo que está faltando. No me acuerdo mucho más lo que dijo el compañero. Mucho. Dos cosas, digo, a tratar de ser más rápido. Digo, creo que es importante lo que decía la compañera, la pregunta que hacía, también el rol también de los compañeros, digo, de los varones. En nuestro caso, por lo menos con Ocupa, nos tocó hace 2 años más o menos, que tratamos de hacerlo. Por ejemplo, cuando son las marchas de las compañeras, tratamos con los compañeros de no estar en las marchas, la cubren las compañeras y nosotros los mismos días hacemos talleres, los compañeros, los varones, o sea. Entonces en esa charla tenemos discusiones, charlamos, tratamos de hablar un poco por la importancia también que tiene, ¿no? En nuestro caso, no sé, en mi caso tengo mi hija, mi compañera, mi vieja, mi hermana, o sea, es obvio que no lo podés evitar, digo, y todos nosotros, digo, ¿no? Uno milita, yo milito en una organización también y son todas, no sé, el 80% son mujeres, digo, son compañeras y son las que sostienen, digo, entonces nosotros habíamos decidido hace mucho que en las marchas ponerle las compañeras, marcha las compañeras y nosotros formarnos, ¿no? A charlas y en esa charla, bueno, también, no sé, nos tocó escuchar, por ejemplo, al papá de Yara, una de las chicas que mataron él. Cuando fue lo de la pandemia, cuando fueron los casos ahí, creo 5 casos juntos acá en la provincia, por ejemplo, al papá de Iara escucharlo, entonces, no sé, de una charla que era complicada, o sea, para que te escuchen los compañeros es difícil, hay veces terminar, no sé, el más difícil, el más cerrado, escuchando al papá de Iara, fue uno de los compañeros que terminó llorando, o sea, para tener en cuenta, o sea, algo por lo menos fuimos avanzando, tratamos de hacerlo, ¿no? Y después lo otro, lo que decía el compañero, por lo de ver cómo nosotros también vamos formando un sindicato, creo que va a ser complicado por el momento en el que estamos, pero digo, en nuestro caso, por ejemplo, en la red hay algunos compañeros que ya están, digo, y a nosotros también, cuando fue todo el quilombo el año pasado, nos ofrecieron y nosotros de cerrado, ¿no? Bueno, cerrado, sino de que nos cuesta hacerlo. El año pasado, por ejemplo, los compañeros de Cipreva, de allá de Buenos Aires, abrieron para que nosotros podamos sumarnos ahí. Hay compañeros de la red que están en Cipreva y hay compañeros que todavía no avanzamos en eso. pero hay por lo menos ya para poder entrar ahí, ¿no? Como un sindicato. A ver, la cuestión de la estatalidad también es una muestra de ese retroceso, ¿no? Digamos, que no aparezca en la discusión, porque justamente hemos retrocedido tanto que la discusión está hoy en otro plano, ¿no? Digamos, el reclamo a que el Estado garantice el derecho a la comunicación nos ha quedado como lejano, porque hoy los reclamos son otros, ¿sí? En nuestra experiencia de la Mesa de Comunicación Popular de Santa Jujuy, surgimos en el 2012 justamente como un espacio interinstitucional de agrupamiento de distintos miembros de distintos organismos del Estado, de organizaciones, de la universidad y demás, para trabajar en función de lograr que la ley de servicio de comunicación audiovisual avance y simplemente concretamente en los territorios. Digo, pero hoy nos ha quedado atrás y estamos discutiendo otras cosas, ¿no? Con relación a la pregunta por la discusión en torno a la hegemonía y demás, no la vamos a responder ahora porque vamos a estar toda la tarde. Otro pero además país. Tampoco nos sabría bien qué decir, más allá de que es una disputa que damos, pero que quizás no hemos reflexionado lo suficiente. Y en relación a asumir los debates, me parece que es una reivindicación central, ¿no? Digamos, voy a decir lo que Mayra dijo que no tengo que decir, digamos. Intento no ser así. Es el moto de Monchirulo, pero digo, en las cátedras en las que nosotros trabajamos con perspectiva de género, digamos, ¿no? Digamos, ahora en la Facultad de Humanidades vamos a dar un seminario de estudios sociales del deporte con perspectiva de género, por ejemplo, y en las materias de comunicación popular, alternativa y comunitaria, por más que es un tema que nosotros lo trabajamos hace 20 años, en los últimos años lo hemos incorporado como una dimensión central para pensar la comunicación popular, alternativa y comunitaria, especialmente porque es un tema que lejos está de estar saldado en la práctica concreta, pero además es un tema que es una vacancia en que no se ha reflexionado lo suficiente, ¿no? Digamos, si uno se pone a buscar bibliografía para ver las discusiones en torno a las problemáticas de género en nuestras experiencias, va a ver que hay poco reflexionado, ¿no? Entonces es un tema que, con el cual en los últimos años venimos trabajando fuerte. Bueno, me vienen apurando acá desde la organización. Las panzas creo que también nos apuran. Solo agregar un poco a lo que decía el Mono recién en relación a las redes. Está una cuestión de la sindicalización que me parece que es importante, es un debate interesante, pero también el funcionamiento de la red de medios. No es lo mismo que un sindicato, por supuesto, pero sí cumple algunos roles en términos de generarnos formas, espacios, estrategias de cuidado, de defensa, de construcción. A veces, cuando nos da la organización, incluso de recursos, digo, son espacios de donde también a construirnos como medios, más allá del trabajador individual, digo que es una discusión que al menos dentro de los medios que componemos la red es variada, ¿no? Como quienes lo piensan más como un trabajo, quienes están como una militancia, quienes hacen las dos cosas, y en esa organicidad de la discusión, digamos, estamos. Pero digo que la red en sí misma es un poco también eso, ¿no? Un espacio donde ponernos en red y buscarnos formas de defensa colectiva, digamos. Bueno, tenemos que cerrar. Lo bueno es que ahora viene el almuerzo y siempre es un lugar donde también seguir rosqueando y charlando entre nosotros y hacernos las preguntas que nos quedaron sin hacer acá. Y bueno, después siguen más talleres y después a la tarde hay otro panel. Me vas a dar los talleres que vienen, lo digo rapidito y cerramos. Gracias, Carlita. Entonces, después del almuerzo, tenemos taller de cobertura callejera por les compas de ANRED, que están todo el tiempo en la calle, así que lo vale. Taller de transfeminista, cuidados y reflexiones para la cobertura antirracista que contaba ahí la compa de Semilla. También primeros auxilios en la cobertura de las protestas y un poco de protocolo de seguridad, eso lo vamos a estar tratando con Antena Negra. Y a las 10, esos son los tres talleres que siguen ahora después del almuerzo, a las 14:30. Y a las 18 está el último panel de la jornada, que se llama Gritar que el agua vale más que el oro, va a hacer que nos escuchen, un poco para pensar la comunicación en torno a las luchas ambientales. Así que bueno. Gracias y que sigan en contacto. Compas, un mensajito chiquito. Bueno, agradecerle la participación.